Recibimos al ingeniero Edward Santamaría, ingeniero civil de la UNI, con una maestría en transporte y desarrollo sostenible en Francia. Con él vamos a continuar comentando sobre los aspectos de la movilidad en nuestra ciudad de Lima y posiblemente en todo el país también, porque la situación del tránsito es reiterativo, pero es un caos. Ingeniero Santamaría, ¿cómo está? Sigue siendo un caos el transporte en Lima. Ya no solo en la hora punta, por lo que hay gran expectativa en torno al proyecto del eje vial Javier Prado, La Marina, Fosset. ¿En qué va a consistir y cuándo empiezan los trabajos? A ver, ese eje vial es un proyecto antiguo, ya debe tener DNI o mayoría de edad. Casi estaría así, sí. Tiene 17 años. Sí, efectivamente. El proyecto, lamentablemente, me parece que ha sufrido un retraso por una observación del MEF en cuanto a la autosostenibilidad económica. Uh-huh. Y hoy en día, hasta donde yo conozco, se están haciendo los estudios de demanda para garantizar que el proyecto pueda tener el flujo que se requiere. Uh-huh. Y además que los usuarios lo puedan pagar. Esto es un proyecto muy complejo, dado que se va a trabajar en una de las principales arterias de la ciudad, con lo cual las obras no van a ser fáciles y van a tener un tiempo de duración, una congestión atroz, ¿no? Y además hay todo un trabajo de levantamiento de interferencias que es muchísimo más complicado que hacer solamente para unas vías, sino que hay que remover todas las redes enterradas, uh-huh, por ejemplo. Entonces es un trabajo muy complicado y adicionalmente se tiene pues la superposición con la línea 4 del metro, y entonces hay que hacer un trabajo de demanda para ver si los usuarios de los vehículos particulares van a poder pagar la nueva infraestructura, y además hay que compatibilizar con lo que va a ser el sistema de transporte masivo. Pero claro, ingeniero, de acuerdo a su visión, en su momento, porque fue Graña y Montero quien presentó este proyecto hace 17 años. ¿En su momento pudo ser viable y evitar, se habría podido evitar el caos que tenemos actualmente? Efectivamente, hace 17 años hubiera sido muchísimo más fácil construirlo y probablemente las obras hubieran sido una fracción de lo que van a ser ahora. Lamentablemente no se han hecho, hay decisiones políticas, económicas, en fin, hay un sinfín de situaciones que no han podido hacer viable el proyecto en su momento, y ahora se hace más complicado hacerlo. Claro, necesario. Claro, se dice que todo el caos de tránsito que tenemos actualmente es por el factor político. El año 74 se iba a hacer el metro, la empresa que iba a hacerlo no lo hizo y se fue a Chile, y en Chile ya hay el metro, uh-huh, y que facilita, por cierto, en gran medida el transporte de pasajeros. ¿Esto va a seguir generando un flujo de problemas y caos vehicular? ¿Hay solución, ingeniero, de acuerdo a su visión? ¿Hay solución para el caos vehicular que tenemos nosotros? Si vemos que las arterias de la ciudad fuesen las arterias de una persona, lo que estamos haciendo es bombear más sangre por las arterias, y eso tiene un límite, ¿no? El problema, haciendo el paralelo, es que cada día tenemos más vehículos, más movilidad particular. Uh-huh. Y hasta que no restringamos ese crecimiento, que es un crecimiento muchísimo más alto que el PBI o que cualquier otro crecimiento en el Perú económico y demás, estamos hablando de un crecimiento de más de 10% de la flota vehicular. Es un promedio de 250.000 autos que ingresan anualmente, ingeniero. De los cuales a Lima van más de la mitad. Claro, y no salen, el chatarreo no funciona porque no salen los carros viejos. Efectivamente, y entonces las vías, cada año es más congestionado 10 o 15% más que el año pasado. Y entonces en 5 años hemos duplicado el parque automotor. Y eso, con las malas prácticas de conducción, estamos haciendo que pronto la ciudad va a convertirse literalmente en un caos casi insuperable. Entonces, lo que se tienen que hacer es trabajar en políticas de desincentivo al uso del auto particular, y ahí donde se tenga que usar el auto particular tiene que pagar la infraestructura necesaria para eso. O sea, no se pueden construir más viaductos gratuitos para los vehículos. O sea, no se les puede solucionar gratuitamente los problemas. Las nuevas concesiones van en ese sentido, y eso es bueno. Todo lo que es las nuevas rutas de, ¿cómo se llama este proyecto? Vías Nuevas de Lima, de Odebrecht o Vía Parque Rímac, son proyectos autosostenibles que van a ser pagados con el peaje. Y entonces, digamos que los autos particulares están pagando su propia infraestructura, y así debería ser. Y es más, deberían con el tiempo de los autos particulares financiar cruzadamente el transporte público. Porque lo que se tiene que tender en el futuro es a tener una red masiva de transporte que no sea tan cara y que la gente quiera usarla, que sea creo confortable. Que esa es la alternativa. Así es. El transporte masivo y el desanimar a los privados en usar el auto. Así es, efectivamente. Como ocurre en las grandes ciudades del mundo, en los países desarrollados. Así es. El principio es lo que le llaman en Europa el bonus malus. Bonus para todas aquellas actividades positivas y malus para todas aquellas actividades que provocan molestias. Entonces, no es que una persona no pueda usar su carro, que lo use, pero que pague por generar molestias en la ciudad. Por ejemplo, el vehículo estacionado utiliza entre 15 y 20 metros cuadrados de la ciudad. Uh-huh. ¿Quién paga por ese uso? O sea, es un uso gratuito. En realidad debería ser que la persona que use un espacio en la ciudad por su vehículo debería ser gratuito. Eso debería de pagar algún tipo de franquicia y eso debería ayudar a financiar el transporte público, que es lo que se necesita. Y eso desanimaría, digamos, a ubicarlos en... Pero claro, eso es en las cocheras, pero uh-huh. hay lugares en que el parqueo en la vía pública es enorme en nuestra ciudad, ¿no? Uno camina por donde va y ve en las calles la cantidad de autos parqueados en la vía pública. Así es. O sea, no está mal usar el vehículo particular, pero hay que pagar por cada una de esas cosas que uno utiliza que hoy en día son gratuitas, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que existe al principio, cuando se ha favorecido el crecimiento de la industria desde hace muchos años, existe el principio de que los recursos son infinitos. Y cuando uno uh-huh. piensa que los recursos son infinitos, cree que son gratuitos. Pero cuando llega, empieza ya a agotarse los recursos. Empieza a contaminar el aire, el agua no es gratis. El espacio público no es ilimitado. Y entonces hay que decir, oye, este uso no puede ser gratuito más. Es un uso que yo tengo que dar una contraprestación por ese uso. Y la sociedad tiene que usar esa contraprestación para favorecer aquellos usos que no son nocivos. Entonces esa es la manera de balancear y de crear además y de financiar nuevos proyectos de infraestructura. Ahí, de acuerdo a su experiencia, ingeniero, ahí digamos, ya nos ha dicho alguna, ¿no? Alguna, pero ¿será la única alternativa para poder evitar el caos y poder el pronunciamiento que se viene con el sigue el crecimiento? Hace 20 años éramos algo más de 18, 20 millones de habitantes y la población continúa. En Lima somos 10 millones, uh-huh. igualmente éramos mucho menos hace 15 o 20 años. Y va a seguir creciendo la población en Lima y en las ciudades igualmente. Uh-huh. Y esto conlleva también hacer crecer el caos vehicular. ¿Hay alguna visión de solución o tenemos que acostumbrarnos a vivir en el caos? A ver, la línea general es lo que estábamos hablando hace un rato, disminuir el uso del auto particular, aumentar el transporte masivo y aumentar lo que le llaman la movilidad suave. Claro, pero esa es la idea, la propuesta, y ¿no? Y bicicletas. Es la propuesta, pero a nivel de ejecución, ¿podría ejecutarse en algún momento? ¿Decisión? Sí, por supuesto. Yo creo que hoy en día ya las autoridades están más encaminadas hacia eso. Ya hay los equipos técnicos como que ya han llegado a un consenso. Entonces uh-huh. yo creo que los nuevos proyectos además lo están demostrando. Antes todas las vías expresas y demás infraestructuras eran construidas a cargo del Estado, ¿no? Hoy en día esa visión ha cambiado y los financiamientos son más por el sector privado y además son por el digamos autofinanciados por los vehículos particulares. Yo creo que estamos en la línea correcta, ahora hay que esperar más, pero tiene que haber además en paralelo otras políticas, ¿no? De cómo aumentamos el costo de los vehículos y ahora tenemos que desincentivar ese... Claro. ese. Una última pregunta con el ingeniero Edward Santamaría, este tema del caos vehicular en las ciudades de Lima y del interior del país desde nunca acabar. Bueno, tenemos que convivir con el... Soy reiterativo con la pregunta, pero queremos una salida, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, ingeniero, no? ¿Qué esperamos? Bueno, Tiene que ser pronto, ¿ah? Claro, lo malo es que estamos en un nivel en que las políticas y las soluciones no van a ser cortas, van a tomar su tiempo. Y la principal tiene que ver con que tenemos que frenar ya el crecimiento vehicular desproporcionado, ¿no? Entonces tenemos que, porque si no nos vamos a convertir en una ciudad caótica. Hay ciudades mucho más motorizadas que Lima, Santiago, Sao Paulo, Ciudad de México, son mucho más motorizados. Claro, y la, donde la gasolina, el combustible es más barato y los vehículos también son más baratos incluso. Así es, en Ciudad de México, por ejemplo, los vehículos son más baratos y el combustible es el 50% de lo que cuesta acá. Y entonces la gente usa automóviles más grandes y uh-huh. la congestión es inmensa. En Europa pasa el fenómeno inverso. El combustible es el 50 o 60% más caro que acá y entonces los autos son más pequeños y la gente lo usa menos. Entonces es justamente los incentivos y desincentivos a las actitudes, ¿no? Y lo curioso, ingeniero, es que aquí se cobra un impuesto al auto nuevo, que uh-huh. aparentemente que es el que contamina menos, y no pagan los carros viejos. Es decir, se incentiva que uno, el carrito viejo, dale y dale y dale hasta que resista, hasta que no contamine. Bueno. Así es. Yo creo que al auto nuevo no se le debería dejar de cobrar impuestos porque también contamina en menos proporción y al auto antiguo se le debería aplicar una mayor tasa. Eso, por ejemplo, ocurre en México, donde se paga un seguro a los autos que tengan antigüedad mayor a 5 años. Uh-huh. Y justamente eso ha provocado que México tiene una gran cantidad de automóviles, pero cuando uno va por la calle no ve los carcochitas que uno ve por acá en Lima, que además contaminan bastante, ¿no? Así es. Ingeniero Eduard Santamaría, gracias por estar con nosotros. Y bueno, y ojalá, es un sueño, ¿no? La solución de transporte. Gracias por estar en Palabra de Ingeniero. Listo, muchísimas